solo me importa tú y nadie más. Ni lo que dirán, seguro tus amigas hablarán. Yo no sé qué pasa, que otra vez de a poquito a poco me enamoré. Y yo que creía que te perdí, hoy yo me doy cuenta que no es así. Yo no sé qué pasa, que otra vez de a poquito a poco me enamoré. Yeah.